Sección 31 de El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte tercera. 6. Un buen amigo. Como el lector sabe muy bien, Gutiérrez era un perdido de esos que, como dice la gente, entienden la aguja de marear. Su amistad con Rafael era en los primeros meses que se conocieron tan parca y desinteresada como toda la que profesa un joven y por añadidura calavera a un simpático compañero de habitación. Aunque algo burlón, Gutiérrez contempló indiferente los amores de su amigo y Emilia, pero cuando él comprendió que la condesita se apasionaba de éste, concibió un plan para cuya realización tuvo interés en hacer que el artista se enamorase de Enriqueta. El calavera, como impenitente jugador y por añadidura de mala fortuna, siempre estaba poco más o menos sin un cuarto. Con el amor que la condesa parecía profesar a Rafael, vio el cielo abierto. Su amigo, si llegaba a ser el amante, o mejor, el marido de la aristócrata hermosura, podría disponer de un gran capital y, por lo tanto, vendría a ser para él un interminable filón que satisfaría sus necesidades y apuros. Y con este propósito empujó al compositor por el camino que tenía trazado, hasta que llegó a convertirle en marido de la condesita. A partir de tal instante, su plan comenzó a dar resultados. Antes de partir Rafael para el extranjero, ya logró que le entregara una regular cantidad y, gastándola alegremente, aguardaba el regreso de su amigo, que ahora, gracias a su astucia, habíase convertido en primo. Y los condes de Fuente Florida, como ya se dijo, volvieron a Madrid a principios de invierno, o sea, cuando Gutiérrez no le quedaba más que un poco de la cantidad prestada. Apenas recién llegados los aristócratas cónyuges, el alférez se introdujo en la casa como un amigo del marido, pero de un modo tan asiduo que muy pronto los criados le consideraron como de la familia. Él sabía hacerse tan simpático a los ojos de Enriqueta, tenía unas maneras tan originales, un rostro tan varonil y un aire tan desenvuelto que cautivó el afecto de la veleidosa condesita. Tanto que al poco tiempo vino a hacerse para ella una necesidad la presencia del ruidoso y calavera militar. Este no aguardaba tal éxito, pero al apercibirse de él, comprendió lo que pasaba en el interior de Enriqueta. Vio que ella miraba con indiferencia creciente a su esposo y que sentía vivas ansias de reemplazarle por un hombre que satisfaciese mejor sus deseos de ser adorada. Y pensó que nadie mejor que él podía aspirar a la categoría de amante de la condesita. Para acoger tal idea se contempló antes a sí mismo, y al verse con el tipo desenvuelto al par que apasionado, tipo que entonces parecía desear la condesa, juzgó por suya la victoria. Y no le engañó su amor propio. La condesita acogió con manifiesto agrado las primeras demostraciones que Gutiérrez hizo de su falsa pasión. Desde aquel momento todo andó más que deprisa. Sonrisas graciosas, miradas insinuantes y apasionadas, y todas esas mil cosas que sirven para demostrar un amor no declarado pero comprendido, se cruzaron entre los dos cada vez que Gutiérrez iba a comer al hotel de los condes, cosa que sucedía 3 o 4 veces a la semana, y a la vista misma de Rafael, que estaba muy lejos de sospechar semejante cosa. Todo aquello no podía estar mucho tiempo sin dar su resultado, y efectivamente lo dio. Una noche, mientras Rafael estaba en el casino jugando, o tal vez en otra parte, peor, Enriqueta escuchó una ardiente declaración de Gutiérrez. La condesita, por de pronto, apareció como ofendida por tal atrevimiento. Habló de honor, de su esposo y de muchas cosas más, pero al fin, abandonando aquella dignidad fingida y siguiendo sus interiores impulsos, cedió. Rafael comenzaba a sufrir el castigo de su embelecimiento. Fin de la sección 31.